todo. Necesito que vuelvas a mí. Conmigo, necesito besarte y amarte. Necesito tener en mi cuerpo el calor de tu piel en mi piel. Necesito que vuelvas conmigo. Necesito besarte y amarte. Necesito tener en mi cuerpo el calor de tu piel en mi piel. Amor rico, con sabor, Miguelito. Conmigo, necesito